Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Yo quiero todo. Soy agradecida, pero lo que tengo no es regalo. Acepto todo lo que viene, que sea bueno o malo. Que cada uno tiene una partida pa' jugar. Pero yo siempre llego a donde yo quería llegar. En esta vida siempre hay algo que sacrificar. Ay, no te cruces mi camino, córrete pa' allá. Ya ves, dejé mi pena en la casa, pa' los santos pa' limpiar. No llevo cruz en el cuello, yo sola me sé cuidar. Vivo como un inmortal. Aunque pueda morirme ya. Aunque pueda morirme ya. Aunque pueda morirme ya. Esta lluvia no va a parar. Todo el fuego que traigo está. Aunque pueda morirme. Tírame con toque, yo lo aguanto. No le prendo vela a ningún santo. Ya viví, ya estoy cura de espanto. Antes que me caiga me levanto. Por lo mío haré lo que sea. Aunque sea morirme ya. Y no hay nadie que me proteja. Ni tampoco hay necesidad. Dejé mi pena en la casa, pa' los santos pa' limpiar. No llevo cruz en el cuello, yo sola me sé cuidar. Vivo como un inmortal. Aunque pueda morirme ya. Aunque pueda morirme ya. Aunque pueda morirme ya. Esta lluvia no va a parar. Todo el fuego que traigo está. Aunque pueda morirme. No le paro nada, correte pa' allá. No me asusta nada, no me importa nada. Me como todo. Mira tu campeona, yo quiero todo. Sé que siempre te tengo a mi lado. No me quedo nada. Si pudiera yo volver pa' atrás. Es que el tiempo se me va y nada. Me acuerdo la luz de tu mirada. Ay, mi beba. Te me libren de los malos ojos. angelitos te mando, te mando. Nena. Le pido al cielo, le pido, le pido. Nena. Los angelitos te mando, te mando. Nena. Le pido al cielo, le pido, le pido. Se me va y nada. Me acuerdo la luz de tu mirada. Nena, los angelitos te mando, te mando. Nena, le pido al cielo, le pido, le pido. Nena, los angelitos te mando, te mando. Nena, le pido al cielo, le pido, le pido. Aló, tío mami. Yendrina, por favor, respóndeme, mi negra. Si yo la Ferrari, acelera color Campari. El a mí es Don Vari. Te meto duro a tu tap for me. Combato como Bad Bunny. Bachateo como mi cani, ando con mi compari. Estamos salvajes a los safaris. Desaparecí, que ya no me ve. Armo un revolú, estilo kung fu. El con con, todos quieren chi. Persona es más bu, no hay más rendezvous. Es la jefa que te habla, rápida como la Leti. Pido pa' mí por la wiki. Es ella, Wani Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Ella es ella, Wani Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Ella es ella, Wani Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Ella es ella, Wani Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Ella es ella, Wani Kiki. Ese beat quita la peluca. Este es mi flow, no te metes en la ruta. ¿Qué lo que? Dime a ver. Fresco, ten cuidado si te gusta. Así como llego, así mismo me voy. No tiro la ubi, no saben dónde estoy. Aquí la crepa está friki. Ella es Wani Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Ella es ella, Wani Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Ella es ella, Wani Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Ella es ella, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Ella es ella, Wani Kiki. No saben cuándo llego, no saben cuándo voy. Me llaman si respiro, no saben dónde estoy. Aquí señal no tengo, me di pal de fresca y brindo a la salud. Desaparecí, que ya no me ve. Armo un revolú, estilo kung fu. Es la jefa que te habla, rápida como la Leti. Cuida pa' mí por la wiki. Es de ella, Wani Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Es de ella, Wani Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Es de ella, Wani Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Es de ella, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Es de ella, Wani Kiki. Por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero en no encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Que pase en mi cabeza, ya no te tengo miedo. Ya no, ¿qué fue? Ya no me tienes presa en tu corazón de acero. Dejaste que mi piel se queme. Dejaste que mi cuerpo se caiga al suelo. Tú no eres el hombre que conocí. Si quieres la guerra, yo estoy aquí. Yo soy mi propia dueña y confío en mi fuerza. Así paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero en no encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Adiós. Paso por tu barrio, busco leche para la niña en el comado. Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Adiós. Te tengo un veneno. Copa de oro, te espero en la noche. Aquí senta en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno

in the arms of my lover. Buried deep in the soil, selfless or dark. sin dudar, sin temor. Esta comodidad motiva su tonta opinión. Las mareas dejarme caer. Y verás, hay más esperándote acá hasta erizar la piel. Será normal volver a conocernos más, nos más, luego desvanecer. Thank you.

Thank you. que puedo ahora. No pude darte más. No pude verte ni resisto ahora. No pude darte más. Thank you. te digo, pero no me ignores, me hieres. No exagero cuando, no exagero cuando. Eso que tú haces, eso que tú haces, eso que tú todo lo que Extrañarte es veneno que veo, querer más de ti. Extrañarte es veneno que veo, para saber más de mí. Claro que quiero seguir, y claro que quiero esperar. Aferrarme a cada recuerdo que tengo cuando tú te vas. Y claro que quiero seguir, y claro que quiero esperar. Aferrarme a cada recuerdo que bebo cuando tú te vas. Tanto silencio, tanta agonía, tantas sonrisas que no me querían. Vivía en infiernos por compañía. Ha sido todo lo que no conocía. Y tanto silencio, tanta agonía, tantas sonrisas que no me querían. Vivía en infiernos por compañía. Ha sido todo lo que no conocía. Y tanta falta me hace el tenerte aquí, tratando de sacar todo lo mejor de mí. Me jode tanto el corazón, no logro sentir lo que tiene la razón. Dicen que te quiero mal, dicen que me quieres mal. Dicen tanto que no da, yo me quisiera quedar. Abrazarte un poco más, despertar contigo, verte en mi ombligo, hacer lo prohibido. Y yo quisiera de ti saber todo, dejarte mi calor, sentir que el corazón se te explotó y se me explotó. Mamá, más, más, mamá. Hey, tanto silencio, tanta agonía, tantas sonrisas que no me querían. Vivía en infierno por compañía. Tú fuiste el cielo. No conocía tanta falta me hace el tenerte aquí, tratando de sacar siempre lo silencio, tanta agonía, tantas sonrisas que no me querían. Vivía en infiernos por compañía. Ha sido todo lo que no conocía. Y tanto silencio, tanta agonía, tantas sonrisas que no me querían. Vivía en infiernos por compañía. Ha sido todo lo que no conocía. Y tanta falta me hace el tenerte aquí, tratando de entregártelo mejor de mí. Un pico enorme, enorme, enorme, enorme. Pero ese no es para mí. Ese no es para mami. ¿Cuál es el de mami? Eso, muy bien. Un patico. El pato. O sea, tu primera mascota fue un pato. Sí, o sea, era tu mascota de tigre, tenías una patita, le vas de comer. Fue mentira, todo, todo con vos. quiero saber. Entre tanto juego, yo quiero saber. Yo quiero saber qué tú quieres de mí, baby, baby. Pero qué tú quieres de mí, baby. He alquilado un balcón para ver tu show, el drama de siempre en distinta función. ¿Qué nos pasó? ¿Y qué nos pasó? Dime qué nos pasó. ¿Qué te pasó? Que perdimos todo lo que el tiempo logró entre tú y yo. Y se nos escapó de a poco lo mucho que teníamos. Siempre ha sido un juego de locos resolver la operación, donde uno y uno no son dos. Donde uno y uno no son dos. Lo fuerte del por siempre, yo diría, es que su duración tiende a ser incongruente. Pocas veces el por siempre es para siempre. Muchas veces dura el tiempo pertinente. Siente lo que te digo. Es mejor parar ahora que con odio construido. Y siento que se nos ha ido la mirada donde el brillo recordaba lo vivido, lo sentido, lo soñado, las millas de locura que he recorrido a tu lado, yeah, yeah, yeah. Las millas de locura que he recorrido a tu lado. Y entre tanto juego, yo quiero saber, yo quiero saber que tú protesta. Nunca nada me afecta como tu afecto me afecta. Y ahora soy Mr. Bot con cafeína inyecta. Te miré así como si quisiera matarte, porque odié la forma tan profunda en la que llegué a amarte. Trato de encontrarme en cada lágrima feliz que has derramado. Y sabes que soy el hierro que derrites cuando tu tacto suavizas mis cicatrices. No comimos perdices, pero esa historia se acentúa en cada te amo que repites. Los tiempos son perfectos, por eso te dedico el alma por si un día fallece esto. Y lloré, reí, abracé, sentí, besé, viví cada palabra de ti. Y sí, ahí yo comprendí que la vida son momentos que debes dejar fluir, tocar, vivir, dejar vivir, sentir, estar. Cada que quieras soñar en mí, poderte abrazar, decir que el tiempo pasa y reconstruir historias alrededor de ti. Abrazarte, pensarte, mirarte, estarte, quebra de arte es poder tocarte. Porque puñaladas varias a mi espalda han clavado y vamos. Vaya que me he equivocado, pero lo real no existe si en la vida no has fallado. Y libérate en este mundo incongruente donde llevas tú el timón que hoy conduce mi mente. Para el mundo soy demente y para Freud es mi inconsciente. Y para ti soy ese alguien que tu lógica revierte. A darte más, a darte más. vida, en tu vida. A darte más. Vaya que me he equivocado.